que si alguien está viendo este mensaje, tome la precaución porque aquí vamos a hablar asuntos de casados. Y esto, pues algunas cosas que diremos no son aptas para menores de edad todavía. Eclesiastés 9:9. Escuchen cómo dice. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Entonces, si se le dice goza, goza de la mujer o goza de la mujer que amas, ¿a quién se le está hablando? Pues al marido, ¿no? ¿Pero las mujeres no necesitan oír eso? ¿Que gocen con su marido? Claro. Ambos necesitamos aprender a regocijarnos, a gozarnos con la persona que amamos todos los días de la vida. Ese es el problema, Luis. Tal vez alguien me dirá, o lo piense, que yo ya no la amo, o que yo ya no lo amo. Porque el pasaje dice, goza de la vida con la mujer que amas. Yo ya no la amo, yo amo a otra. O yo simplemente ya no lo amo. A veces que las parejas llegan a sentir eso, aunque vayan a la iglesia. A veces llegan a sentirse así. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se apaga la llama del amor entre un esposo y una esposa? Bueno, es muy típico que con el tiempo los casados, el amor entre ellos se debilita. Y no es que se lo propongan. A veces el afecto se debilita cuando pasan los años, cuando nacen los hijos, cuando aumentan las responsabilidades y los compromisos. Cada uno se ocupa en sus propias cosas y la relación se vuelve opaca, rutinaria, se reduce a algo bueno solamente de vez en cuando. Algunas veces hasta en las vacaciones andan peleando, ¿verdad? Y esto empeora si uno de los dos se enamora de alguien más. ¿Se imaginan? A lo mejor dices, ay, pero ¿por qué dice eso el pastor? Pues porque me ha tocado conocer personas así. Entonces, primero vamos a identificar algunos factores que extinguen el romance en el matrimonio. Estoy usando esa comparación de la flama, del fuego, ¿no? Del fuego. Porque hasta por ahí hay refranes, ¿no? Que dicen que donde fuego hubo, ¿o cómo era? ¿Verdad? Entonces, uno compara el amor con el fuego, ¿no? El primer amor así con la pasión, con un, algo, una llama. Y entonces sí, se enfría aquello, ¿no? ¿Por qué se enfría la llama del amor entre dos casados? Por varias razones. ¿Y qué hacemos para avivar esa llama? Bueno, son las dos preguntas que voy a contestar hoy. Así que este tema es un tema más de aliento para que nosotros le pongamos intención a la relación. No voy a hacer un pasaje, un estudio profundo de palabras en el texto bíblico y eso como suele ser costumbre. Hoy les voy a hablar de lo que encontré leyendo varios libros de matrimonios. Y hablan de este tema algunos. De vez en cuando me piden los solteros que se quieren casar, que si les doy consejería prematrimonial y si celebro su ceremonia, yo me siento muy honrado de hacer eso. Y yo pienso, si algún día alguno de mis hijos se quiere casar y le piden a un pastor que les dé consejería prematrimonial, yo espero que ese pastor pues haga lo mejor que pueda, porque son mis hijos, ¿no? Que les dé los mejores consejos, que los prepare lo mejor que pueda para enfrentarse a los retos, no solamente a las oportunidades de vivir como casados. Así que hace unas semanas, el hijo de un pastor amigo mío me llamó desde la ciudad donde vive y me dijo, yo quiero que nos dé usted consejería a mí, a mi prometida, pastor. Nosotros vamos hasta allá si es necesario. Así que esto me dio la excusa perfecta para ponerme a leer libros, ¿me entienden? De este tema. Y este tema me gustó. Dije, este tema se le enseña a los novios pero realmente es un tema que deberíamos estudiar los casados. Así que por eso en parte voy a hablar hoy del romance en el matrimonio. ¿Hay algo que decir? Ah, sí. Vamos a orar entonces y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, queremos pedirte que tú hables a nuestras vidas a través de estas palabras y también gracias por el alimento que podemos disfrutar en nombre de Jesús. Amén. Así que al ataque. Ustedes disfruten. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de qué cosas extinguen la flama del amor en el matrimonio. ¿Qué cosas apagan la pasión? Y obviamente la lista se podría hacer larga, ¿no? Una larga lista, pero no los quiero hacer sentir tan culpables. Así que solamente voy a mencionar cuatro de las cosas más típicas que nosotros hacemos, a veces sin intención, que terminan debilitando el afecto entre nosotros como pareja. Número uno, la más típica probablemente en los matrimonios decentes es la familiaridad. La familiaridad. ¿Qué significa eso? Pues claro, cuando algo es nuevo, wow, la novedad es una experiencia fabulosa, ¿no? Cuando éramos novios y recién casados, pues toda esa novedad era muy apasionante, muy estimulante para nosotros. Pero a medida que va pasando el tiempo, la emoción que antes se desbordaba se va convirtiendo en costumbre. Nos vamos ocupando en las cosas de la vida hasta que aquello se convierte en monotonía. Y luego más cuando nacen los niños, los que se nos ha concedido el privilegio de tener hijos, los hijos demandan mucho trabajo, mucha atención, mucha energía. Entonces uno empieza a enfocar pues todo eso hacia ellos, ¿verdad? A veces en esta edad que vivimos nosotros también, algunos nos toca cuidar de nuestros padres porque sufren de alguna enfermedad o porque alguna operación o alguna circunstancia sucede y pues eso también consume atención, energía. En fin, hay muchas razones que nos llevan a un estado de, digamos que de rutina y de costumbre y simplemente uno pues ya no le está poniendo la misma atención a la relación que antes le dio cuando empezó. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podríamos hacer para contrarrestar este asunto? Bueno, deberíamos orar para que Dios avive en nuestros corazones el deseo del romance. Debemos pedir la ayuda de Dios y luego debemos dar pasos de fe. Debemos dar pasos de fe para romper la rutina. Porque uno se acostumbra a la rutina. Uno hace sus calendarios de actividades y ya se los memoriza. Ya uno se empieza a levantar a la misma hora y hace las mismas cosas y se vuelve esto repetitivo. Necesitamos romper a veces eso. Bueno, más adelante les voy a dar más ideas prácticas, pero ahorita de entrada dejémoslo ahí. Segundo factor típico que va sofocando la llama del amor en el matrimonio es el agotamiento. Estoy hablando de el cansancio. El exceso de trabajo nada más te deja ganas para una cosa. ¿Qué? ¿Verdad? Estoy muy cansado. Mañana. ¿Verdad? A la otra. Y así se la va llevando. Peor si descansa mal. Trabaja mucho y luego duerme mal. Cuando no le duele la espalda, le duele la hernia, bueno, pues, ¿qué edad tienen, verdad? No, la verdad es que algunos tenemos problemas para descansar bien. No solo nos cansamos mucho, sino que descansamos poco o descansamos mal. A veces el sobrepeso nos afecta, a veces la falta de ejercicio no permite que el descanso sea suficiente o algún otro factor, a veces es el simple colchón. Hay que cambiarlo, pero hacemos desidia. Sea lo que sea, el cansancio, el exceso de trabajo nos va debilitando y nos va afectando el estado del humor. ¿O no? ¿Verdad? No descansas. Se le nota cuando no duerme bien, ¿verdad? Se le nota todo el día, anda con su carota, ¿verdad? Anda irritable. Entonces, el agotamiento. ¿Cuál es la solución? Pues dormir, ¿verdad? Dice uno. Fíjense qué fácil son las respuestas, pero de verdad, Esa es una solución. Si tan solo fuéramos intencionales a veces para separar, qué sé yo, aunque sea unos 15 minutos entre en el día de descansar. Pero ¿cómo voy a descansar 15 minutos si estoy allá echando cemento o allá en la fábrica? Bueno, a veces te dan 15 o 10 minutos en tu trabajo. Podrías correr a tu carro y echarte un descansito ahí. Abatir el respaldo y tratar de descansar un rato. Ser intencionales. Las mujeres, no se diga. Invierte en un buen colchón. Eso es inversión, no es gasto a veces, aunque crean que no. Y saben, si van a descansar, aguas con las pantallas. Porque según otros vamos a descansar ahí con el celular, con la tablet, con la televisión, entonces no descansas. Se necesita voluntad para decir, no, descansar. 10 minutos voy a descansar. Y pon tu despertador, no va a hacer que te quedes dormido. Y, ¿verdad? 10 minutos se convierten en 50 minutos. También caminar, para los que no tenemos, digamos que la disciplina de ir al gimnasio, levantar pesas o ser atléticos, para empezar, caminar ayuda. Sal y camina 15 minutos, 20 minutos, media hora. 3 veces por semana para empezar. Tú vas a sentir, especialmente los que tienen problemas para dormir, van a sentir el impacto directo de salir a caminar entre 20 y 30 minutos ese día en su descanso esa noche. Ustedes lo van a experimentar. Los que lo hacen saben. El día que ya no hacen ejercicio ya no duermen igual. Y más al paso de los días. Así que hay cosas que podemos hacer para trabajar en eso. Tercer cosa que puede estar afectando el romanticismo entre nosotros, el descuido. El descuido, manifestado de muchas maneras, el romanticismo requiere intención e iniciativa. Recuerden esas dos palabras, intención, pero la intención no es suficiente, iniciativa. Cuando olvidamos eso, tanto la mujer como el hombre, o ambos que descuidan, ¿qué descuidamos? La apariencia, la amabilidad, las atenciones, el cuidado de tener tiempo de calidad, pues no nos extraña porque se perjudica el romanticismo. ¿Con qué frecuencia usted se viste, se perfuma y se arregla bien? ¿Con qué frecuencia? No me conteste. Algunos de ustedes tienen ropa tan bonita y solo la usan para las fiestas. ¿Cuántas fiestas van al año? A algunos les va cayendo el 20 y dicen, no, debe, me la voy a poner en que sea para ir a la iglesia. Siempre está guardada esa ropa. Pero cuando llega el marido, salen con las batas de el tío Lucas o los maridos. Tienen ahí la camisa de pijama que desde que recién casados, ¿verdad? De verdad, piensen en eso. ¿Por qué no usas la ropa bonita para la persona que amas? ¿Nota usted cuando, bueno, y cuando te arreglas, para quién lo haces? ¿Se dan cuenta que casi nosotros nos arreglamos para quedar bien con cualquier otro, pero no para nuestra pareja? Tenemos esa ropa, la reservamos para las bodas, para que nos vean bien los novios, ¿no? O la familia. Para ir a la iglesia, para que nos vean bien los demás. ¿Cuándo fue la última vez que la esposa se vistió bonita? Como cuando iba a una fiesta, solo a la hora que llegara su marido. Y si tú estás pensando decir, no, pero no se lo merece. ¿Te imaginas si él piensa lo mismo? ¿Nota usted cuando su pareja lo hace? Tal vez por eso a veces dejamos de cuidarnos un poco. Porque se arregló y en lugar de decirle, wow, qué bonita te ves, qué guapo estás, mi amor. ¿Qué le dice? ¿Y ahora tú? ¿A dónde vas? ¿Verdad? ¿Dónde vas a ir o qué? ¿Te vas a sacar la foto del pasaporte o qué pasó? ¿No? Entonces, no, lo hice para ti. ¿Para mí? No, quítate eso. A lo mejor no lo decimos, pero la cara que ponemos, ¿verdad? El simple hecho de no decir nada es desperdiciar una oportunidad. Serían cosas de decir, qué bonito te ves, qué bonita te ves. Y que sea sincero, ¿verdad? Que se dé cuenta que sí percibí el esfuerzo. ¿Ha cometido usted ese error? El error de burlarse o de criticar cuando su pareja se esfuerza por hacer una expresión de cuidado. ¿Ha cometido usted el error de burlarse de su pareja por cualquier cosa? Eso es un descuido muy serio. No debemos burlarnos de nuestra pareja. Por nada, por nada. A veces se nos hace fácil burlarnos de algo. ¿Y entonces qué quieres que haga tu pareja cuando tú te burlas de él o de ella? Pues se tiene que reír. Pero ¿hay la necesidad de burlarnos? Es algo que nosotros podemos ir aprendiendo. A veces nos reímos porque no nos queda de otra. Pero realmente las burlas no hacen falta en un matrimonio. Nunca. La risa sí, ¿me entiendes? La alegría. Pero debemos tener cuidado. No, mira nada más cómo te ves, como payaso. Cosas así son duras. A veces es fácil que uno se le escape, ¿no? Una crítica en lugar de un elogio. ¿Ha programado una cita semanal o al menos mensual para salir juntos y divertirse? ¿No les ha pasado? A nosotros nos ha pasado. Que tenemos la intención de salir a tener un rato juntos y cuando menos pensamos ya va a ser un mes y no lo hemos hecho. Por una o por otra cosa la posponemos o la comprometemos. Todos esos son ejemplos de cómo a veces sin querer descuidamos la relación. O dígame si no es un descuido dejar pasar todo un mes y no tener un tiempo con tu pareja. ¿No es un descuido eso? Es un descuido. Entonces, ¿cómo puedes solucionar eso? Bueno, ponlo en el calendario. Así como haces con cualquier... Algunos de ustedes tienen su propio negocio y otros son empleados. Cuando tú eres empleado y el patrón te dice, ¿sabes qué? Tal día quiero que vengas a la oficina a tal hora. No se te vaya a olvidar. Pones la alarma, haces lo que haces. Tú no quieres quedar mal con la cita con... O cuando un cliente te llama y te dice, ¿sabe qué? ¿Me puede venir a hacer aquí un quote, una cotización? ¿Eh? ¡Claro que sí! No, pues de eso vive el negocio, ¿no? Ok, así tienes que poner tu cita con tu pareja. Así como le dices al pastor, si te llama y te dice, oye, fíjate, Luis, ocupo que me hagas un favor. Y no puedo, eso ahora tengo una cita con un cliente, discúlpeme, pero no puedo, pastor. Así tienes que decirle al pastor cuando te diga, y no puedo, tengo un compromiso. ¿Y cuál es tu compromiso? Tengo una cita con mi pareja. Así tienes que defender tu cita con tu pareja. Porque si no la defiendes tú, ¿quién la va a defender? ¿Quién la va a defender? Nadie. Pero somos a veces tentados a decirle, ¿sabes qué, mi amor? No, porque esa hora hay junta en la escuela, o a esa hora no, porque... Entonces, la forma de defender y de romper el descuido es poniéndolo en nuestro calendario, como hacemos con las citas serias. Lo mismo aplica para tus vacaciones o tus aniversarios. Ponlo en el calendario temprano en el año para que cuando lleguen las oportunidades o los compromisos, tú digas, no, esa fecha ya la tengo reservada. Ya la tengo reservada. Y así tú vas rompiendo la tentación del descuido. La cuarta y la última de las que voy a mencionar en este momento es la infidelidad. Por algo se acaba el amor en el matrimonio, ¿verdad? A veces. Enredarse a nivel sentimental con personas que no son la pareja, no solamente a nivel presencial, obviamente. Es decir, cuando un hombre empieza a coquetear con la secretaria, con la compañera de trabajo, empieza a jugar, a coquetearse, a hablar en doble sentido. Ella le corresponde. Se empieza a crear un sentimiento ahí de atracción entre ambos. ¿Tú crees que eso no va a afectar tu relación, tu pareja? O cuando el hombre te dice qué bonita estás, se siente bien ahí en tu trabajo, el vecino, y tú empiezas a alimentar esas fantasías en tu mente. Eso afecta. Pero también ahora que estamos nosotros viviendo la era tecnológica, a veces la infidelidad se da en un plano virtual. Estoy hablando cuando se empieza a cultivar sentimientos románticos o de atracción por una persona que no es tu esposa a través de las pantallas. Hermano, yo he atendido en consejería matrimonios que se quieren divorciar porque uno de los dos empezó a consentir una relación inadecuada por el Facebook con una persona que estaba en otro país. Y la persona cuando lo descubre, la pareja cuando descubre eso, se siente exactamente igual, los síntomas son idénticos que una infidelidad real. Entonces, el hecho de que un hombre o una mujer está coqueteando con una persona que no es su esposa o su esposo y él no lo sepa, eso no va a quitar que se extingue el afecto en la relación. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Aunque no sepa tu pareja de eso, eso puede ser la causa por la que tú ya no la amas o tú ya no lo amas igual. Aunque algunos llegan a decir, es que yo quiero a los dos o a las dos. En verdad, lo dice la gente. Pero por algo se extingue la llama del amor. Entonces, yo te aconsejo, si tú estás en ese lugar, que te arrepientas. Que te arrepientas delante de Dios, porque eso no está bien. Y que tomes las medidas necesarias para alinear tu vida con la voluntad de Dios. Escuchen lo que dice Hebreos 13:4. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso dice la Biblia. Debemos tener mucho cuidado con eso. Si tú estás enredado o enredada en una relación sentimental con una persona que no es tu esposo o tu esposa y sientes que no puedes o no sabes cómo acabar con eso, busca consejo, busca ayuda. Porque si no lo haces, solo vas a estar alargando la destrucción, porque va a llegar. Así que entre más pronto cortes con eso, menos dolor a la larga. Una de las razones por las que a veces la gente que se ha metido en estos problemas no busca ayuda es por vergüenza. No, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí el pastor si voy y le pido consejo? ¿Qué va a pensar? No te preocupes. No te preocupes. No vamos a ir a decirle a tu esposo, no le vamos a ir a decir a tu esposa. Es un asunto que se tiene que revisar. Pero lo que sí tienes que pensar es que eso se debe determinar pronto. Si no, si te llegan a descubrir antes que te arrepientas, va a ser muy difícil que se vuelva a confiar en ti. Aunque te arrepientas de verdad, nadie te va a creer. No te van a creer. ¿Por qué? Porque te cacharon. Pues si todos los que los cachan se arrepienten, en teoría, ¿verdad? Entonces, por eso debemos actuar antes de que eso se descubra. Arrepiéntete y busca ayuda. Si es que te está pasando eso, nunca es tarde. Y bueno, cuida tu relación en la pareja, ponte ropa bonita más seguido, cómprate un perfume que le guste, no el de siete machos, ese el tormentoso, ¿no? Es decir, haz algo para empezar.